Hola, muy buenas noches. Soy Roberto Torres. Esto es el Rincón del Fanático, otra de las cápsulas de los Juegos Olímpicos. Y bueno, hoy por a la 1 de la tarde vi el partido de voleibol entre Estados Unidos y Argentina masculino. Y lo que les puedo comentar es que Estados Unidos pasó por encima de Argentina. Y es que, aunque Argentina es un país deportivo hablando, en el cual siempre están presentes en muchos de los deportes, en muchas de las disciplinas, no necesariamente significa que siempre estén presentes en las medallas, ¿no? En este caso, Estados Unidos, favorito también de igual manera, junto con Polonia, Brasil y Japón, pasó por encima de ellos. Y es que lo que le hizo falta al equipo argentino son tres cosas que a mi consideración se necesitan para jugar voleibol. El primero necesita ser agresivo. Eso es indiscutible. Si tienes oportunidad de picar, pica y ponla donde la barrera, donde el bloqueo no esté presente. El segundo es que no tengas miedo, ¿sí? O sea, que si hay una oportunidad de picar, hazlo, ¿ve? Y no la volees directamente hacia el otro lado. Y el tercero es una visión importante acerca de las debilidades y fortalezas del rival. Eso te ayuda muchísimo. Lo que vi en Argentina es que cuando picaban, siempre trataban de irse por la esquina. Entonces Estados Unidos ajustó y bloqueaban más la esquina. Y el líbero se ponía en medio atrás de los que bloqueaban y eso evitaba que si bloqueaban y caía dentro del terreno estadounidense, pues simplemente la pudiera colocar, ¿no? Entonces, creo que fue buen partido. No fue como el de Alemania-Japón que platiqué hace rato, pero fue buen partido. Y bueno, esa fue la cápsula. Muchas gracias y nos vemos mañana.